pasaron miles de tiempos y en todos ellos nada cambió. El hombre soñaba mientras aprendía, mirando los astros crearon su dios. Unos pensaron lo mío es mejor, por eso vosotros tenéis que aprender. De dioses personas yo lo soy también, ahora tú me sirves, es mío el poder. Hay que ser Dios, nadie nos debe inculcar la razón, no. Un hombre tranquilo se fue a aparecer, cambiando a este lado la forma de ver. Interpretaciones de miles de colores, grandes colectivos de nuevo poder. Religión es tan solo un engaño de sectas ingenuas, le roban el ser. La gente rechaza ese miedo ajeno, pero lo descubre, el dinero es mejor. Hay que ser parte, hay que ser Dios. Nadie nos debe inculcar la razón, no.